Mañana 21 de noviembre a las 20 horas se presentará la obra Generación Invisible de la Compañía de Teatro Guaguapichincha en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza está compuesta por cuadros que tratan temas sensibles como el embarazo precoz, las drogas, las relaciones familiares, el régimen escolar vertical, inseguridad ante el mundo y el despertar sexual. La obra también se escenificará el 22 de noviembre a las 18 horas. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 26 de noviembre a las 17:30 en el Teatro Universitario de Quito. En la pieza se encuentra la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma y le desafía a que cuente sobre el hecho y le dice que si alguien en este mundo malévolo llegara a creerle, se lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esta historia, que nace como una metáfora de la salvación. La obra está basada en el cuento del mismo nombre del músico y poeta francés Claude Nougaro. El octavo Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Iliana Espinel Cedeño, se llevará a cabo a partir del lunes 23 hasta el 27 de noviembre. En Guayaquil participarán poetas de 17 países. Entre los invitados a la cita se destaca el escritor chileno Jorge Edwards, quien obtuvo el Premio Cervantes en 1999. Se realizarán presentaciones de libros y talleres y charlas a cargo de autores internacionales invitados al evento. El festival nació para homenajear y recordar el legado poético de la guayaquileña Iliana Espinel Cedeño y a la vez para reunir a los principales poetas del mundo. El segundo Festival de Música Electrónica y Urbana Mars Attack se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Participarán el grupo Aufang de Francia, el dúo Chanchavía de Argentina y los artistas ecuatorianos Kixoxis y Eva. Este es uno de los festivales europeos de música más reconocidos y cuenta con 17 años de existencia. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y en los siguientes minutos vamos a conversar con el hermano Carlos Tirado. Él pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, específicamente al albergue San Juan de Dios. ¿Cuál es la actividad que realiza el albergue San Juan de Dios? Bienvenido. Y bueno, soy el hermano Carlos, estoy trabajando allí en el albergue hace 3 meses. Soy venezolano, ¿ya? Pero vengo en este momento de una misión que estaba realizando en el Perú, en el norte del Perú. Y ahora por mis superiores he sido también designado a apoyar acá en el albergue San Juan de Dios, aquí en Quito. Bueno, el albergue es una casa abierta para todos, una casa sobre todo que trata y ayuda a las personas que están en situación de calle. Específicamente, bueno, en unas partes le llaman mendigos o, bueno, estas personas que deambulan por una u otra razón y han hecho de la calle su casa. Muchos son señores mayores, hombres y mujeres, pero también hay una población bastante joven que también está en esta situación. Todos mayores de edad, por supuesto, con diversas situaciones o problemáticas personales, algunos con enfermedades mentales, incluso con algún tipo de dependencia como drogas o alcohol también. Entonces el albergue trata de abrir sus puertas y acogerlos a ellos. Nosotros tenemos una capacidad de 270 camas aproximadamente. Y últimamente en estos días por el frío y las lluvias aquí en la ciudad se nos está llenando el albergue. La verdad que es grandioso que podamos tener una institución así en la ciudad de Quito que pueda acoger esta cantidad de personas en las noches. Es un albergue nocturno. ¿Y es temporal? Sí, la residencia que otorgamos allí, bueno, la gente solo va a dormir y sale en la mañana. Entra en la noche y sale en la mañana. Y ofrecemos las comidas del día, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la merienda. Sin embargo, por alguna razón u otra, siempre se han ido quedando algunas personas porque son muy dependientes o no, ya no pueden deambular por las calles. Y ya tenemos 45 aproximadamente. Permanentes allí. Entonces hay dos grupos, dos tipos de población en el albergue. Una que permanece allí y otra que va y viene por las tardes, ¿no? Las noches vienen a dormir. Ahora, hermano, ¿cómo subsiste el albergue San Juan de Dios? ¿Qué apoyo tiene del organismo seccional o particularmente del Estado? Sí, recibimos apoyo del Estado. No, en este momento no tengo las cifras para decirle que, en qué porcentaje nos apoya, pero sí a través del Ministerio de Mies. Y también la empresa privada nos aporta con sus donaciones y la gente del pueblo, pues las familias, mucha gente en particular que nos da apoyos, muchas donaciones llegan al albergue. La comida que nos regalan, vamos a los diferentes mercados acá, al mayorista, al de San Roque, a varios mercados, y la asociación de, digamos, de comerciantes de allí nos ofrece alimentos, nos regala pues los alimentos. Algunas instituciones grandes, unas empresas grandes, comercios grandes de acá de la ciudad, también nos hacen aportes, digamos, periódicamente, y gracias a esos aportes es que nosotros podemos seguir adelante prestando nuestros servicios. La gente lleva ropa, lleva comida, también cualquier persona se acerca al albergue y lo nos deja allí. Uh-huh. Igual aprovechamos la oportunidad para tocar esos corazones de los quiteños, ¿verdad? Que uh-huh. en estas épocas que se avecinan de la Navidad, que puedan también llevarnos su aporte, ¿no? Esa pequeñita ayuda, víveres, comida, o sea, arroz, azúcar, leche, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y vestidos, ¿no? Vestimenta. Zapatos, calzados para damas, para hombres, para niños, abrigos también por el frío, ¿no? También uh-huh. frazadas. Y también como ayudamos otras, cuando estas personas llegan a nuestro albergue, tratamos de, a través de un trabajo social, de que ellos vuelvan a integrarse de una manera distinta a la sociedad, quizás a través de trabajando, ubicándose en una residencia, una habitación, algo así. Entonces les ayudamos también a organizarse, a instalarse. Entonces siempre estamos también recibiendo camas, colchones, cocinas, neveras, todas estas cosas, porque eso se lo ya a través de esta, digamos, de esta labor de ayudarlos a insertarse también estos productos, estos muebles se les donan para que ellos puedan equipar sus casas. Ahora, vamos a hablar enseguida, hermano Carlos Tirado, sobre una actividad que tienen ustedes preparado para este 21 de noviembre. Coméntenos de qué se trata. Sí, tradicionalmente, el albergue San Juan de Dios busca pues la manera de hacer esa afinidad con el pueblo a través de las tradiciones y rescatar muchas cosas que son parte de nuestra historia común. Digamos, en este caso vamos a hablar de la Navidad. Nosotros somos una institución católica y que celebramos el nacimiento de Jesús. Y tradicionalmente hemos estado realizando un Belén o un pesebre en nuestra institución, que es muy famoso y es muy bonito. Y este sábado 21 vamos a tener la inauguración de este pesebre con un espectáculo muy especial que queremos darle como un realce especial este año. ¿Qué actividad se va a desarrollar en este 21 de noviembre en la inauguración del pesebre? Sí, bueno, en sí el acto central está, digamos, relacionado con el pesebre en sí. Vamos a tener una bendición del pesebre, vamos a tener actividades litúrgicas allí en torno al espacio que estamos reabriendo este año para el disfrute de la colectividad. Es un pesebre muy hermoso, con unas características que no quisiera adelantar para que la gente pueda ir y verlas y disfrutarlas allí, ¿no? Pero sí tiene unas características muy especiales que lo hacen único, ya algunas, digamos, mecánicas, digamos así, que hacen que sea muy atractivo. Y en torno a esa inauguración tendremos también una especie de feria navideña de apertura, pues digamos, esta temporada navideña dentro del albergue. Habrán comidas, platos típicos de aquí de la región, que a través de las cuales vamos a nosotros hacer una recaudación de fondos, vendiendo, digamos, estos platos a unos precios muy módicos. También tendremos una venta de productos navideños para los adornar o decorar el hogar, las casas, ¿no? Pues son cosas de Navidad. También tendremos una tómbola, que es donde se rifan algunos productos para que también la gente pueda participar. Y lo más importante de todo esto es que lo que usted va ahí a invertir va a financiar de una manera, apoyar la obra del albergue San Juan de Dios. Siempre estamos en esa línea de buscar la oportunidad de poder hacer partícipe a la población de una obra tan importante como esa. Nuestro fundador, que es San Juan de Dios, estamos hablando de un hombre de la Edad Media, del año 1495, tenía un lema para salir a pedir a la sociedad o al pueblo para sus obras de caridad. Y él decía siempre: hermano, hazte el bien a ti mismo ayudando a los demás. Y eso es una frase que aplica muy bien en el día de hoy. La persona que me está escuchando,

Indicios de Julio Pasos en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, según la crítica literaria Susana Cordero. El autor en esta obra ha pulido su forma de escribir verso a verso. Los sentidos prestan el material a su imaginación. En sus textos, las imágenes de singular poder permiten inducir al carácter de sus dudas, amores y desilusiones y percibir también la densidad y los límites del destino humano. Hoy a las 20 horas se llevará a cabo la Caravana de la Interculturalidad 2015 organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua en la urbanización Jardín de la Colina en Ambato. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mucho Calma, la agrupación musical Fusión, el mismo Patolín y la poeta Inés Zambrano Martínez. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo el evento Gloria de Magia Femenina en el Bar Cultural El Haz y la Pluma en Quito. Participarán Mágica Rocío de Argentina y por Ecuador Maga Melina y Maca, la maga más joven del país. Las artistas ejecutarán actos de prestidigitación e ilusionismo modernos. El evento también se desarrollará mañana, 21 de noviembre a las 17:30. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Arbalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onoma. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.